Buen día, ¿cómo estamos? Creo que hace un poco menos de frío el día de hoy, ¿verdad? Pero miren, la presencia del Señor nos calienta. Antes de iniciar el mensaje de hoy, quisiera anunciarles, ya que estamos en el momento de los anuncios importantes, quisiera anunciarles unos libros que el hermano Gonzalo dejó como un legado. Toda la bibliografía que él usó para estos libros es solamente la Biblia, la palabra de Dios. Yo creo que el mejor regalo que podemos tener nosotros o compartirlo con otros es compartir algo de estos mensajes a través de los libros, que son muy sencillos de leer y que traen mucha edificación espiritual. Uno de ellos es El valor de la mujer. Este dice aquí, un libro solo para hombres. Yo creo que es muy importante que el varón, el esposo, pueda leer esto, que los hijos puedan entender el valor que tiene la mujer y el valor que tenemos todos ante los ojos de Dios. Ahora se está dando un curso en varios momentos sobre la visión de la iglesia. Muchos no conocen lo que es la visión de la iglesia, y para que algo prospere tenemos que tener siempre una visión para poderla alcanzar. Ahora que va a haber grupo de matrimonios, retiro de matrimonios, qué mejor poder leer este libro sobre el matrimonio cristiano. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, el diseño precioso y original que Él creó para formarnos hombre y mujer y poder formar una familia. Así es que es algo muy importante que puedas tú tener este libro, compartirlo con quien lo requiere. Y por supuesto la familia, qué diseño. ¡Qué diseño tan hermoso! ¿No te gozas de la familia que Dios te dio? ¿Y de dónde procediste tú? De una familia también que Dios ama y Dios está transformando. Otro libro muy especial para los varones es Sexualidad masculina. Desde el punto de vista bíblico, ¿cómo podemos cuidar nuestra sexualidad? Esto lo pueden leer los jóvenes, enseñarles acerca de lo que Dios creó al formarnos seres sexuados y poder tener el plan de Dios perfecto en las vidas. Y un libro que es muy importante porque muchos de ustedes no conocen cómo se originó esta congregación, Crónica de la Iglesia de Calacuaya. Cómo se formó, esta es una historia de amor hermosísima y Dios quiere mostrarnos por qué estamos aquí, cómo Dios hizo este milagro, cómo Dios ha multiplicado, ha bendecido, cómo se originó. Así es que yo les animo a que lo adquieran. En esta ocasión va a estar todos estos libros con un descuento del 10%. Inclusive pueden comprar paquetes para que puedan tener un mayor ahorro. Así es que les animo a comprarlos, a adquirirlos, a obsequiárselos a algunas personas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a iniciar con la parte más importante de esta mañana, que es escuchar la palabra de Dios. Nos reunimos cada día de reposo a recibir un mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión, el mensaje es titulado Manteniendo el cielo abierto en tu vida. Mantener el cielo abierto en nuestra vida. En la Biblia, la palabra cielos abiertos nos está hablando de una revelación espiritual de lo que Dios tiene para nuestras vidas, realidades bíblicas, bendición, fruto, prosperidad, milagros, sanidades. Es cuando el cielo está abierto, cuando la gente empieza a convertirse dejando sus pecados, cuando la gente empieza a ser transformada, renovando su manera de pensar para vivir conforme al diseño de Dios. Por otra parte, ¿qué significaría cielos cerrados? Pues nos da la idea de desierto, de sequía, de aridez, de escasez, de enfermedad, de pobreza, ¿no es cierto? Pero Dios quiere que nosotros tengamos cielos abiertos, que podamos entender el plan de Dios tan hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quisiera que leyéramos una palabra que fue la experiencia de Pablo. Está en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amado, queremos que nos expliques tu palabra. Tú que eres un Dios bueno, eres un Dios todopoderoso, ¿Tú qué quieres? Que nuestra vida sea bendecida ampliamente, que tengamos continuamente tus cielos abiertos para tener bendición y prosperidad, salud, restauración en nuestras vidas y en nuestras familias. Háblanos, Señor, cómo alcanzar esto. ¿Cómo hacer que continuamente los cielos estén abiertos en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de los que amamos? Te damos gracias, Señor, por lo que tú harás y por lo que tú revelarás a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aquí Pablo está diciendo, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. O sea, pudo haber sido una experiencia espiritual, o Dios le trasladó hasta su misma presencia al tercer cielo. Pero estaba yo leyendo la Biblia el día de ayer, y recuerdan cuando el etíope se subió al carro y empezó a compartir, Felipe se subió al carro y empezó a compartirle al etíope, y de repente cuando ya el etíope fue bautizado, el Espíritu arrebató a Felipe y se encontró en Azoto, en un lugar más lejano. O sea que, ¿qué significa esto? ¿En el cuerpo o fuera del cuerpo? ¿O son experiencias espirituales o Dios puede hacer milagros de tal naturaleza de trasladar a un ser a otro lado? Imagínense, nos ahorraríamos todo el tráfico del periférico y tanta presión que hay para llegar a tiempo, ¿verdad? Bueno, cuando vemos aquí tercer cielo, esto implica que hay otros dos cielos. El primer cielo es el que podemos percibir con nuestros ojos. Todo lo que podemos ver a simple vista en el cielo, cuando tú volteas y dices, ¡ay, qué hermoso está el cielo ahora! Esta puesta del sol, ¡qué maravilloso! O que podemos ver con un telescopio. Y podemos percibir los astros, los asteroides, las estrellas, los planetas, las constelaciones. Podemos ver ese primer cielo, ¿sí? El segundo cielo, también llamado regiones celestes. Regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos damos cuenta que hay cuatro clasificaciones en esta estructura espiritual, y son los que viven, dice la palabra, en regiones celestes. ¿Dónde? Regiones celestes. Nuestra lucha no es contra seres humanos, es una lucha espiritual que tenemos continuamente con unas entidades poderosas que están gobernando el mundo entero. ¿Por qué? Porque con la caída de Adán y Eva se les cedió el derecho legal al enemigo para poderse manifestar. Así es que la lucha no es contra tu esposo, la rivalidad no es contra tu suegra, ni contra los hijos que son rebeldes, sino es una lucha espiritual. Pero ¿dónde habitan estas entidades? En regiones celestes. Es el lugar de operación del enemigo. Cuando Luzbel fue expulsado del cielo, junto con los ángeles caídos, esto usted lo puede leer en casa, en dos libros de profetas, Isaías capítulo 14 o Ezequiel 28. Ahí se narra perfectamente bien cómo cuando Luzbel o Lucifer, el enemigo, Satanás, que es el mismo nombre, la serpiente antigua, el engañador, se rebeló contra Dios. Porque dice, yo subiré a lo alto, yo me sentaré en el trono. O sea, quería usurpar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Entonces, él se convirtió en enemigo de Dios, en nuestro adversario por esa rebeldía, y fue lanzado a una habitación debajo del tercer cielo como un recordatorio de que siempre el enemigo sería derrotado y que está bajo la autoridad suprema de Dios. El enemigo, junto con sus ángeles caídos, o sea, demonios, malos espíritus, como quieras llamarle, están operando desde ese lugar hacia la tierra, constituyéndose enemigos de la humanidad, enemigos tuyos y míos. Pero tenemos poder y tenemos autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. en el nombre de Jesucristo. Y el tercer cielo es el lugar donde habita Dios y los diferentes rangos de ángeles, llamado lugares celestiales. ¿Cómo? Lugares celestiales. ¿Se dan cuenta que es diferente? Lugares celestiales. En este lugar está Jesucristo resucitado. Él está vivo. Está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo ahora? Orando, intercediendo por esta reunión, por ustedes, por su familia. Está a la diestra del Padre, reinando sobre el poder del enemigo. Y lo más maravilloso, que a través del poder de la resurrección, porque si Jesús está vivo y habita en nosotros, nosotros tenemos derecho a una vida eterna. Tenemos derecho al poder de la resurrección. Un día vamos a reinar con Cristo en cuerpo glorioso. ¿Cómo será ese lugar? Imagínate cómo será el cielo. Seguramente lo has leído en el libro de Apocalipsis, lo has leído en Ezequiel, en Isaías, describe cómo será el cielo. El cielo será un lugar maravilloso, donde la presencia del Señor está continua, que lo único que vamos a hacer es vamos a adorarle y a caer postrados a sus pies. El cielo existe. ¿Vamos a caber todos ahí? Bueno, si nos portamos bien, ¿verdad? Por supuesto. Porque estaremos en un cuerpo glorioso. En Efesios capítulo 1, nos describe, también escrito por Pablo. O sea, Pablo tuvo una revelación tremenda, una conversión. Su corazón era fariseo de fariseos y no entendía, porque no se había revelado a su espíritu quién era Dios, quién era Jesús, hasta que el Espíritu de Dios lo tocó de tal manera que fue un instrumento de Dios para poder escribir casi la mitad de la Biblia, ¿no? Vamos a leer Efesios capítulo 1, versos 20 y 21. Dice que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta que es diferente regiones celestes a lugares celestiales? Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominio o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Está reinando. Por eso se llama, ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el tercer cielo nunca fue creado, no fue creado. Siempre ha existido, porque Dios mismo lo llena. ¿Sí? Donde Dios siempre ha estado. Es un lugar eterno que nunca, nunca cambia. En cambio, el segundo cielo sí fue creado a partir de la rebeldía de Lucifer, y es a donde fue arrojado. El primero y segundo cielo son lugares que están sujetos a la autoridad que se ejerce desde el tercer cielo. Desde el tercer cielo. Pero miren, esa autoridad la podemos ejercer también tú y yo. Tenemos autoridad espiritual en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y tú puedes vencer todo obstáculo, toda oposición, todo ataque del enemigo, toda situación que estás viviendo. Aún tú puedes luchar contra esa enfermedad que tienes en tu cuerpo ahora, porque tenemos derecho de hijos e hijas de Dios. Por eso es importante ser hijos de Dios, porque entonces tenemos derecho. Y cancelamos con esto el derecho legal que el enemigo tiene y que se le dio por el pecado original. Nosotros mismos estamos posicionalmente sentados juntamente a Cristo, reinando sobre la tierra. Dios nos ha dado autoridad para establecer su reino aquí en la tierra. Efesios capítulo 2 lo dice claramente. Dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cuánto pagaste tú por la salvación? Nada. Él fue el sustituto de nuestra maldad y de nuestro pecado. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él Miren lo que dice: nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No se sentar ahí? Dirás, no es cierto, estoy aquí en una silla, en una banca muy dura y hace mucho frío. Pues posicionalmente tú ya estás sentado junto con Cristo. Por eso es importante que entendamos que podemos ejercer una autoridad espiritual sobre todas las situaciones que se presentan en nuestra vida. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, desde esta posición espiritual tenemos autoridad para cancelar, para anular, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, ¿por qué estamos temerosos? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué estamos sufriendo y padeciendo circunstancias cuando tenemos derecho de hijos de cancelarlas, de derribar toda fortaleza espiritual, de mantenernos firmes en la fe creyendo que Dios es mayor que cualquier situación que estamos padeciendo? Pero eso tiene que ser revelado. Tú puedes leer la Biblia y no tener revelación de ella si no te metes a la presencia del Señor antes. Por eso es importante que podamos entrar al tercer cielo. Está abierto. El tercer cielo está abierto. Dice que podemos entrar confiadamente a su trono de gracia para recibir misericordia. Pero tenemos que entender que ese cielo abierto lo podemos nosotros percibir y vivir conforme a ello. O sea que podemos vivir la manifestación del cielo aquí en la tierra. Una parte del Padre Nuestro dice: hágase en la tierra como es en el cielo. Déjenme platicarles un testimonio que viví hace tiempo. Un día llega una señora con su pequeña, 5 añitos, y dice: por favor, ¿quieres orar por mi niña? Porque tuvo una situación en su vida muy desagradable. Fuimos a comer con la familia y pues los niños estaban jugando y un primito le dice: tía, ¿dejas a mi prima ir conmigo aquí a la tienda a comprar? Claro, pues familia, un niño ya mayorcito. Y entonces va la pequeña con su primo y el niño se va por un lugar muy oscuro y muy solitario, toma a la niña y abusa de ella sexualmente. La niña no sabía qué le había pasado, imagínense, una pequeñita. No sabía qué le había pasado. Tenía mucho dolor. Cuando se dio cuenta, estaba sangrando. Llega con su mamá y dice: mamá, me pasó esto, no sé qué, me duele mucho mi primo. Y empieza a platicarle todo. No, pues, imagínense esa situación familiar. Llevaron a la pequeña con el médico y la pequeña tenía su membranita rota, su himen roto. Dice: desde entonces la niña no come, no duerme, tiene pesadillas, se levanta gritando y no sabemos qué hacer. Por favor, ¿quieres orar por ella? Por supuesto. Entonces tomé a la niña no quería, se resistía, le dije: por favor, siéntala en tus piernas para que sienta confianza. La sentó en sus piernas y empezamos a orar por ella. Y entonces dije: Dios, así como está en el cielo, que se haga aquí en la tierra. En el cielo no hay enfermedades, en el cielo no hay dolor, en el cielo no hay quebrantamiento, en el cielo no hay pecado, no hay maldad. Tú puedes hacer un milagro en esta niña. Y entonces empezamos a orar por ella. Puse mis manos, la abracé, dije: Padre, en el nombre de Jesús, haz un milagro creativo. Tú eres un Dios creador. Haz un milagro creativo en esta pequeña. La niña se sacudió, dejó de llorar y se fueron. Pasó una semana y llega la mamá con la pequeña, dice, y le dije: por favor, llévala con el médico. Esa es que ya la lleve, le dije, llévala otra vez después de la oración. Y llega con la niña feliz, dice: algo pasó. Me dijo: sí, ¿qué pasó? Dice: Dios hizo un milagro. La niña está perfectamente bien, restaurada su membrana. Empezó a comer, está alegre, libre. ¿Cuántos creen que lo que hay en el cielo puede pasar aquí en la tierra? Y que esos son cielos abiertos para nosotros. Y que podemos esperar la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, en cualquier área, en cualquier aspecto que nosotros necesitemos. Podría platicarles muchísimos testimonios, pero bueno, vamos a ver. Es lo que Dios quiere. Entonces, miren, a través de Jesucristo tenemos libre acceso a lo que existe en el reino celestial, para establecerlo aquí en la tierra, para establecerlo aquí en nuestras vidas. ¿Nos damos cuenta de esto? Podemos fluir en la gracia, en el poder de Dios. Podemos tener revelación sobrenatural sobre circunstancias que estemos viviendo, porque tenemos el respaldo y el favor de ese Dios que nos ama. También tenemos la posibilidad de vivir libre y continuamente en su presencia. ¿Tú entras a la presencia de Dios todos los días? ¿O estás tan ocupado que dices, bueno, Señor, mejor en la noche, y estás tan cansado que si acaso tendrás una siesta de oración, ¿verdad? No, mira, lo primero que tenemos que hacer al abrir nuestros ojos es alabar a Dios. Alabarle por lo que Él es. No tanto por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Su santidad, su poder, su amor, su misericordia para con nosotros. Alábale por todo lo que es, todos los atributos que Él tiene. Ya después pondrás tus cargas delante de Él, seguramente que Él ya las conoce, pero le gusta que se lo digamos también. Podemos entrar todo el tiempo confiadamente a su presencia. ¿Por qué? Porque el cielo puede estar abierto sobre nuestras vidas. No permitamos que se cierre. Tú no quieres una vida con aridez, con pobreza, con enfermedad, ¿verdad que no? No. Si vamos al libro de Lucas, aquí nos habla también de cómo se abrió el cielo. Lucas 3, verso 21 y verso 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, fíjense, orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. No era una paloma, pero era como paloma. Porque el Espíritu es Espíritu, ¿verdad? No lo podemos ver. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a analizar este pasaje. Se abrió el cielo. ¿Qué condiciones hay para que el cielo se abra? ¿Qué vemos aquí que hizo Jesús? Dice, primeramente tuvo una provisión a través de Jesucristo. ¿Por qué le fue abierto el cielo? Por su obediencia. ¿Sí? ¿Quieres pasarlas, por favor? Provisión a través de Jesucristo por su obediencia. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Segunda condición. ¿Qué recibió? Cuando dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Recibió el amor expresado de Dios. Luego recibió la aprobación del Padre. Tú eres mi Hijo. Tú eres Hijo de Dios, eres hija de Dios. Tienes aprobación de Él. ¿Estará complacido el Señor contigo? Pues quizás no del todo, ¿verdad? Tenemos que ponernos a cuentas con Él. ¿Y qué más recibió? Cuando el Espíritu Santo se posó sobre Él como en forma corporal, como paloma, recibió unción y poder del Espíritu Santo. Y esto puede ser efectivo para nosotros. Recibir la aprobación del Padre al estar orando, que Él tenga complacencia con nuestras vidas, que podamos recibir su favor y su misericordia, que podamos recibir esa unción y ese poder que está destinado para todos los que creemos en Él. Porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, ¿cierto? Y puede darnos la unción necesaria para que podamos manifestar señales y prodigios en esta tierra. Somos instrumentos de parte de Dios, somos sus embajadores aquí en la tierra. Entonces, de la misma manera sucede hoy aquí. Nuestra fe y obediencia mantienen el cielo abierto. Acuérdate de dos palabras, fe y obediencia. Aquí vamos a ver el favor y la gracia de Dios en nuestra vida y en la de los demás. Vamos a ver algunos ejemplos de cielos abiertos. Seguramente tú tienes algunos testimonios de cómo Dios abrió el cielo en alguna situación de tu vida, ¿no es cierto? Pero miren, algunos ejemplos. Cuando Jesús ordenó a la tormenta en el mar que se calmara, dijo, calla, enmudece. Y en ese momento las aguas se aquietaron y estaban todos a salvo. Otra manifestación es cuando Jesús caminó sobre las aguas. O sea, es algo sobrenatural. ¿Tú puedes caminar sobre las aguas? Pedro caminó sobre las aguas por la fe. Claro que en ese momento dice, ¿qué está pasando aquí, verdad? ¿Cómo estoy viviendo una situación tan sobrenatural? Y se hundió. Tenemos que vivir una vida sobrenatural aquí en la tierra. Ser naturalmente sobrenaturales. Porque Dios proveyó esto para nosotros. ¿Sí? Así es que podemos ordenar a cualquier tormenta de tu vida, a cualquier circunstancia adversa que estés viviendo, que se quite, que pare, que cese. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Si lo crees. Conozco a un pastor que está en la colonia de los doctores y él estaba construyendo su iglesia, una iglesia que la tenía pues en obra negra, una iglesia muy grande, pero empezó a caer una lluvia tremenda, una lluvia copiosa. Dice, mi iglesia no tiene techo, tengo todos los instrumentos musicales ahí, ¿qué va a pasar? Entonces dijo, Dios, yo sé que la lluvia favorece a la tierra, produce fruto, es necesaria el agua, ¿verdad?, para quitar la contaminación y todo. Pero por favor, Señor, no hace falta que llueva en mi iglesia. Ahí no hace falta que llueva. ¿Y qué creen que pasó? Todos los alrededores estaban empapados con esa lluvia tremenda y su iglesia estaba sin ninguna gota de agua. Dios escuchó su oración. Son cielos abiertos. El cielo estaba abierto para derramar su lluvia. Pero es una de las manifestaciones de cuando nuestra vida tiene cielos abiertos. Así es que si tú tienes una tormenta en tu vida, puedes calmarla creyendo y orando en el nombre de Jesús. ¿Qué más muestra los cielos abiertos? La multiplicación de los panes y los peces. La sanidad de los enfermos. Dios me ha permitido, y hace muchos años, orar por gente enferma. Y he visto milagros impresionantes, milagros instantáneos. Orando por una persona que tenía una pierna más corta que otra, la senté un día en la silla, dije, vamos a ver tus piernas, una la tenía más corta que la otra. Oramos, Señor, tú puedes hacer un milagro creativo, haz que esta pierna se empareje igual a la otra. Y se emparejó. La media se rasgó en ese momento porque creció la pierna. Se ha orado por tumores y los tumores han desaparecido. Se ha orado por problemas en el corazón y Dios ha sanado. Mucha gente que estaba ya programada para ser hospitalizada y hacer una cirugía por un problema que tenía, un tumor de cáncer, se oró y de repente cuando fue con el médico ya no tenía nada. ¿Por qué? Porque pueden estar los cielos abiertos sobre la vida de cualquier persona. Si tenemos fe, si obedecemos, si creemos que el poder de Dios está en nosotros, podemos manifestar milagros. Pero tenemos que entrar a ese tercer cielo continuamente. Yo no sé por qué mucha gente, es hermoso servir a Dios, dígame si no es hermoso, es un privilegio cuando servimos a Dios. Pero en ocasiones hay tanta actividad aún en el Señor que se olvida pasar ese tiempo en la presencia de Dios. La oración es muy importante, es imprescindible. entra continuamente a la presencia de Dios y verás la manifestación de cielos abiertos sobre tu vida. También otra manifestación de cielos abiertos es cuando, ejerciendo su autoridad espiritual, habló a su amigo Lázaro, muerto de 4 días. Imagínense cómo olía. Su cuerpo estaba descompuesto. Una persona cuando muere empieza a perder agua, inmediatamente empieza a perder agua. Me acuerdo que en una ocasión hablamos por una joven que estaba secuestrada. Y fue un caso muy doloroso. Ella era incrédula, la familia estaba apenas convirtiéndose. Y no la encontraban. Finalmente la encontraron dentro de la cajuela de un carro. ¿Cómo la encontraron? Por el olor. Hedía. Abrieron el carro y ahí estaba, muerta. Imagínense Lázaro, 4 días muerto, hedía. Pero cuando Jesús dice, volteó sus ojos al cielo, cielo abierto, dice, gracias Señor por haberme oído. Lázaro, sal fuera. Imagínense, sale todo lleno de vendas, porque pues es la costumbre judía de embalsamarlos, de cubrirlo con aromas y todo para la sepultura. Y sale ahí, caminando, todo cubierto. ¡Qué impacto! ¡Qué sorpresa! ¡Qué milagro! Gracias, Señor, por haberme oído. ¿Has tenido respuestas a tus oraciones? ¿Has visto el cielo abierto sobre tu vida? Pues manténlo abierto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Muchos milagros más hizo Dios. Milagros suceden si estamos en intimidad con Dios y el Espíritu Santo está dentro de nuestros corazones. ¿Está el Señor en tu corazón? ¿Está el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Tienes el bautismo del Espíritu Santo, esa nueva experiencia de la cual Dios nos habla para que podamos tener el poder de Dios? Pero dice, es poder de Dios, no es poder tuyo. Hace tiempo estaba yo en la casa de ustedes un sábado y sentí una gran necesidad de ir a mi cuarto, dejé mis labores que estaba haciendo, de ir al cuarto y orar. Cuando sientas ese impulso, no lo dejes para después. Me fui a mi cuarto y me puse a orar. Y en ese momento, terminando de orar, volví a mis labores, estaba yo cocinando, y suena el teléfono. Dice, Olivia, tengo a un sobrinito muy grave. ¿Podemos ir a orar hoy? Me había dicho una palabra que decía, una sanidad en el día de sábado. Dije, qué curioso. Hoy es sábado. Dije, claro. Le llamé a un par de hermanas, era un pequeño, llamé a una persona que estaba sirviendo con los niños y a otra persona que Dios lo usaba mucho también en alabanza. Y entonces le dije, vamos a orar por este pequeño, el pequeño Octavio. Chiquito, no llegaba ni a 4 años. Pero una semana antes ese niño lo había llevado la tía, la familia incrédula, la mamá de los niños, del niño incrédula. Pero la tía le había llevado a una reunión de niños donde estudiaban la Biblia. Y el niño, sorprendido, empezó a levantar las manitas como todos los niños sin saber. La siguiente semana se descubre el problema que tenía la criatura. Entonces ya fuimos a orar por él. Dije, pero ¿saben que está en terapia intensiva? No va a ser nada de fácil ir a orar por él. Vamos a orar aquí. Nos pusimos ahí en un lugar que estaba más libre, nos tomamos de las manos. Señor, en el nombre de Jesús, permita que podamos orar por Octavio, que no tengamos ningún obstáculo, que se abran las puertas para poderle ministrar. En eso nos dijeron dónde estaba. Su tía estaba embarazada, ella no podía entrar a la habitación porque estaba en terapia intensiva. Entonces llegamos y tocamos. Y sale la mamá. Dice, ¿qué quieren ustedes aquí? Le digo, soy amiga de tu prima, ella está allí sentada, y nos pidió que viniéramos a a pedirle a Dios por tu niño, por su niño. No quiero saber nada. Y no cierra la puerta. Entonces dije, Dios, nosotros oramos que las puertas estuvieran abiertas, que no hubiera ningún obstáculo. En ese momento estaba yo meditando en esto, cuando la puerta se abre, dice, bueno, muy bien, pásenle. El niño estaba bajo una cámara, cubierta todo así, todo conectado. Y dijimos, ¿cómo oramos? ¿Cómo ministramos a un niño que se siente tan mal, que está imposibilitado de poder ni siquiera tocarlo, poner manos, como dice la palabra, para que sea sano? Entonces empezamos a cantar. Yo tengo un amigo que me ama. Y empezamos a cantar. Cuando nos dimos cuenta, el niño estaba levantando sus manitas. La mamá estaba así impactada, y en ese momento llegó también el papá. Entonces, discretamente, claro, con todas las precauciones debidas, levantamos un poquito. Yo levanté esa cámara que tenía de plástico puesta y puse mis manos. Dice, Señor, tú puedes sanarle. Él tenía leucemia. Tenía todo su cuerpecito lleno de llagas. Dije, tú puedes sanarlo. Terminamos de orar y en ese momento entra una persona, un enfermero, con todos sus lo que lleva para tomar la presión, para ver los signos vitales, etcétera, y se rasca la cabeza y dice, oiga, ¿ustedes estaban aquí? Sí, pero ya nos vamos. Antes de que nos fueran a sacar, ¿verdad? nos regañaran. Dice, es que esta es la tercera vez que yo vengo a este cuarto. Y este cuarto estaba completamente vacío. Hasta me asomé para ver el número de la habitación y efectivamente este es. ¿Dónde estaban ustedes? Aquí, pero ya les repito que ya nos vamos a retirar. En ese lapso, los papás aceptaron a Jesucristo. El niño empezó a sonreír. Y cuando yo me quedé, dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo que estábamos, pero no estábamos? Estábamos, pero no estábamos visibles. ¿Saben que tenemos ángeles ministradores a nuestro servicio? Los ángeles seguramente cubrieron la escena porque se oró que no tuviéramos ninguna interrupción, que pudiéramos permitir orar por la criatura sin que nadie molestara. Y su tía dice, efectivamente, dice, esta persona fue varias veces y salía con su charolita otra vez. Dice, con una cara de sorpresa, como diciendo, ¿me equivoqué de cuarto? No, ahí estábamos, pero ahí estaba el poder de Dios. Cielos abiertos, eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ver otro testimonio. Bueno, el profeta Ezequiel vivió con cielos abiertos. Ezequiel capítulo 1, verso 1. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, que dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El profeta Ezequiel estaba en un ambiente de cautividad. Pero saben que no hay barreras para Dios cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad. Para Dios nada es imposible. Y todo es posible para el que cree. ¿Qué tanto crees que Dios puede obrar un milagro esta mañana en tu vida? ¿Qué tanto crees que Dios pueda suplir tus necesidades más allá de lo que puedes imaginar? Si Dios está aquí, es posible. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos el cielo abierto sobre nuestras vidas. Y podemos tener visiones de Dios. ¿Alguien ha tenido alguna visión de Dios? ¿Visiones de Dios? Cuando no sabemos cómo resolver un problema y nos viene una visión, una revelación a través de un sueño, a través de una manifestación del poder de Dios. Visiones de Dios. Es una revelación milagrosa de la verdad de Dios. También son manifestaciones del Espíritu Santo conforme a su guía. Dios nos guía a través de visiones. Y dentro de la manifestación del poder del Espíritu Santo y de la forma en que Dios nos habla, están las visiones. Así es que muchas veces en tiempos de tribulación viene una visión para mostrarte el camino seguro por el cual debes andar. Pídele al Señor que te hable a través de visiones. Pueden ser visiones abiertas o pueden ser visiones con los ojos cerrados. ¿Entienden? Dios se mueve de muchas maneras en nuestra vida para actuar conforme a su guía. Entonces, cuando el cielo se abre, desciende una visitación que no solamente va a afectar nuestra vida, sino va a afectar la vida de nuestra familia. ¿Cuántas veces tenemos que pasar un buen tiempo en oración? Porque cuando estamos orando, Dios va tratando con nuestro propio corazón o con el corazón de las personas por las cuales estamos orando. Y responde en su tiempo y a su manera. No dejes de orar, orar sin cesar. Orar sin cesar, porque esto va a afectar tu vida, la vida de tu familia, va a afectar a México. ¿Cuánto hemos estado orando por nuestra nación? Porque tengamos un presidente justo, temeroso de Dios. Es posible. Si nos unimos en fe y creemos que Dios puede hacerlo, será posible. Las naciones del mundo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. A través de las visiones la mente se aclara y se empieza a manifestar la mente de Cristo en nuestra vida para saber hacer lo que conviene. Se tendrá creatividad, se tendrá sabiduría de Dios, así como vamos a poder discernir y percibir en el ámbito natural y en el ámbito espiritual. Algo que es muy importante que el pueblo de Dios tenga es discernimiento. Discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Porque cuántas veces tenemos consecuencias por no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente por tener una pareja incorrecta, por hacer un matrimonio sin ser la voluntad de Dios, tiene fracasos? Tenemos que estar seguros de que Dios está avalando lo que nosotros estamos sintiendo, porque entonces tendremos éxito y los cielos permanecerán abiertos. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones cuando se abren los cielos? Uno, provisión suficiente. Provisión suficiente. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer verso 1. Solamente vamos a ver el verso 1, pero ustedes pueden verlo después en casa todo el resto. Dice: el Señor abrirá de sus buenos tesoros para darte la lluvia para tu tierra y bendecirá todo el trabajo de tus manos. Prestarás a las naciones, pero tú no pedirás prestado. Prestarás a las naciones, pero tú no pedirás prestado. Voy a preguntar en este momento, interrumpiendo un poquito el mensaje, ¿quién de ustedes tiene deudas? Póngase de pie, por favor. Si tienes deudas, por supuesto que a Dios no le gusta que tengamos deudas. Puede ser una deuda de falta de perdón, le debes el perdón. Puede ser una deuda económica, puede ser una deuda de relación. Vamos a levantar nuestras manos, porque uno de los beneficios de los cielos abiertos es una provisión suficiente. Por supuesto, tienes que considerar si realmente tú estás en paz con Dios. Si estás en paz con Dios, y si tú diezmas, seguro que la provisión vendrá. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento estamos orando para que tú, que eres todopoderoso, suplas conforme a tus riquezas en gloria la necesidad que nuestros hermanos tienen, que esas deudas que les están afectando, que les dejan muchas veces sin sueño, que tienen una carga, que se sienten culpables, se sienten incapaces de solucionar a Dios, tú obres un milagro y ellos puedan cubrir sus deudas. Tu palabra dice claramente que no tengamos ninguna deuda excepto el amor. Siempre estaremos faltos en el amor. Ayuda a mis hermanos que están levantando sus manos, esperando recibir bendición de parte tuya, recibiendo la provisión necesaria para cubrir todas las deudas que tienen en esta hora, y que ellos puedan recibir de ti esa provisión. Gracias, Dios. Gracias por lo que tú harás. En Cristo Jesús. Amén. qué importante es creer. Qué importante es creer. Cuando, bueno, vamos a leer esta palabra de te la voy a leer, Malaquías capítulo 3, porque esto sí es una condición, ¿verdad?, para tener bendición. Malaquías 3, del 10 al 11. Esa no la tengo en la proyección, pero la vamos a leer. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Dios de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vid en el campo será estéril, dice Dios de los ejércitos. Damos cuenta, cuando diezmamos tenemos el cielo abierto para tener suficiente provisión, para tener abundancia, para poder compartir con los pobres, con los necesitados. Bendición en el área laboral, en el área familiar, en lo que hacemos con nuestras manos, en nuestro trabajo. La obediencia a Dios nos da bendición que sobreabunde, así como protección contra robo, porque dice que reprenderé al devorador. Protección contra robo, ¿sí? Entonces, cuando el cielo está abierto, desciende la presencia del Espíritu Santo y los ángeles ministradores a nuestro favor. Génesis capítulo 28, verso 12. Esta fue la experiencia que tuvo Jacob. Dice que mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Subían y bajaban por ella. Fue una visión, un sueño. Yo ya tuve una visión semejante a esto. Es cuando dijo el Señor, te quiero llevar a un nuevo nivel espiritual. Pero ¿saben qué es esto? Para nosotros, los que creemos, vamos a poder ver esto en nuestros días. El cielo abierto. Porque Jesús mismo es la escalera también. La escalera que lleva al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la interpretación de esta escalera de Jacob, bueno, Dios te puede hablar de muchas maneras, pero lo que aquí muestra es que entre el cielo y la tierra hay un intercambio. ¿Cuál será ese intercambio? Tu oración sube y la respuesta baja. Ese es el intercambio. Tú quieres que Dios supla tus necesidades sin buscarle, sin orar, sin tener tiempo en su presencia. Y empiezas a hacer las cosas por tus propios medios y es cuando fallamos. La oración sube y la respuesta baja. Es un intercambio. Jesús mismo es la escalera. ¿Qué es lo que puede cerrar el cielo en nuestras vidas? Vamos a ver la otra parte. Porque probablemente tengas el cielo cerrado y dices, ¿por qué no tengo respuesta? ¿Por qué me va tan mal? ¿Qué es lo que puede cerrar el cielo? En primer lugar, nuestra naturaleza carnal. Tenemos tendencia a la carne, a hacer nuestra voluntad, a tener cosas que nos gustan, a hacer cosas que son fuera de la voluntad de Dios, a buscar los deleites, etcétera. Vamos a verlo en Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21. Miren qué claro lo dice aquí la palabra. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual. ¿Cómo está México ahora? ¿Cómo están las naciones del mundo con la inmoralidad sexual? Impureza. Pasiones sensuales. Idolatría. Hechicería. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. ¿Qué tanto eres arrebatado? Arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y no tendrá cielos abiertos aquí en esta tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar a todo esto. Decir, Señor, toma mi vida, la pongo en tus manos. Que pueda yo ejercer ese dominio propio que tú me has dado. Que pueda yo mantenerme firme y fiel a lo que tu palabra dice. Porque si oímos atentamente su voz, hacemos las cosas que le agradan a Él y obedecemos sus mandamientos, tendremos respuesta a nuestras oraciones. Entonces el cielo estará cerrado y se evitarán las bendiciones que Dios tiene para cada uno. Otra causa que mantiene el cielo cerrado es no honrar a Dios en todo. No honrar a Dios en todo. Dale honra a Dios, la honra debida a su nombre. ¿Cómo lo podemos honrar? En primer lugar, obedeciéndole. En segundo lugar, adorándole. En tercer lugar, diezmando, también es parte de la honra, ¿sí? Manteniéndonos firmes en la fe, estamos honrándole, creyendo su palabra, aunque las circunstancias sean adversas, estamos honrando a Dios, porque Dios honra a los que le honran. El no honrar a nuestros padres cierra el cielo también. ¿Cuántas veces hay rivalidad con el padre, con la madre? Se dejan de hablar, hay rechazo, hay enojo, etcétera. El no honrar a nuestros padres cierra el cielo. Efesios capítulo 6, versos del 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, miren lo que viene aquí. Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Dios quiere que vivamos larga vida, en buena condición física. Nos dice en la Biblia que 70 y 80 años en los más robustos, pero yo he visto personas que han vivido hasta 120 años, como también dice la Biblia. Dice, la vida del hombre fue 120 años. ¿Te gustaría vivir 120 años? Bueno, sin achaques, sí, ¿verdad? Sin dar problemas a los demás, sí. En buena condición. Pero para que tengas una vida fructífera y útil, para hacer bendición a otros, claro, una larga vida. ¿Cuánta gente ha cortado su vida suicidándose? Porque no aguanta. Porque nuestros cielos están totalmente cerrados en su vida. Hay que abrir los cielos y mantenerlos abiertos. El participar en alguna área de ocultismo. Efesios capítulo 5, verso 11. Y no participen en las obras infructuosas, o sea, que no tienen fruto, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando tenemos los cielos abiertos podemos reprender las obras de las tinieblas. ¿Y qué va a pasar? Que nos obedecerán. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y te quiere usar a ti y a mí para ello. Ahora, ¿cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas? Pues tanta gente busca las terapias alternativas para ser sanado. Cuidado con eso, porque hay mucho ocultismo ahí. Cosas de supersticiones. Aún el pueblo de Israel es supersticioso y es el pueblo escogido. Supersticiones. ¿Se han fijado que los aviones y los hoteles no tienen el número 13 en los asientos, ni en las habitaciones del número tiene el número 13? ¿Lo brincan? ¿La fila? ¿No la tiene? Supersticiones. Son obras de las tinieblas. Cosas de la buena o de la mala suerte. Cuidado con lo que tengas por ahí, ¿no? El romper, tanta gente dice, ay, se me rompió un espejo, van a ser 7 años de mala suerte. El pasar por debajo de una escalera, pues no, pues te hay que cuidado que no esté por ahí un pintor, no te caiga la pintura en la cabeza, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea mala suerte, quizás fue un descuido, ¿no? Las cerraduras de la buena suerte, etcétera, etcétera. El haber participado de la Ouija, no, es que ya eso pasó hace muchos años. Sí, pero participaste. Hay que cancelar esto, hay que romperlo. Hay que denunciar las obras de las tinieblas, limpias, hechicería, brujería, yoga, kung fu, tanto que hay ahora de moda. Las cámaras holísticas, sino que tantas cosas, hay que tener cuidado con eso. Son cosas que no le agradan a Dios y que pueden cerrar los cielos sobre tu vida. En ocasiones puede haber algo de sanidad o algo porque el enemigo trata de atraparte más, pero luego te pesca más. El control mental, la meditación trascendental, ¿para qué quieres eso si tenemos la mente de Cristo? Meditar. Quiero decirles algo sobre lo que es meditar. Cuando tú leas la Biblia, lee un pasaje y quédate con ese pasaje un buen tiempo. Vuélvelo a leer otra vez. Léelo en voz alta otra vez. Léelo varias veces en voz alta y luego cierra tus ojos y con tu mente imagina lo que dice esa palabra, ese pasaje. Te va a trasladar el Señor a la tierra de Israel. Te va a mostrar esos ríos de vida. Te va a mostrar ese cuerpo ya sano. ¿Me entiendes? Cuando tú leas un pasaje, eso es meditar. Detenerte, no leerla de carrera así para cumplir un programa o una lectura bíblica diaria, ¿no? Léelo con calma. Recibe la revelación de ello. Eso es meditar. ¿Para qué demos la meditación trascendental? ¿Para qué haremos el control mental si tenemos la mente de Cristo? Si tenemos la revelación de la palabra. ¿Me entienden? La dianética, la parapsicología, la percepción extrasensorial, la metafísica, tratan de meterte en la mente, que por cierto es el campo de batalla del enemigo, cuidado con eso. Cosas sobrenaturales. Cuando tenemos una vida sobrenatural en Cristo, ¿qué necesidad tenemos de eso? Segunda de Corintios capítulo 4, la segunda parte del verso 2, no, la primera parte. Antes bien, renunciamos, hay que renunciar a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Dios quiere que despertemos, que brillemos, que avancemos y que mantengamos el cielo abierto donde quiera que nosotros estemos. ¿Será posible? ¿Será posible? Por nuestros medios, no. Pero por el poder del Espíritu Santo, por su palabra, podemos mantener el cielo abierto en nuestra vida y en la vida de los nuestros. Así es que, amado hermano, hermana, levántate de la depresión, levántate de la apatía. El mandato del cielo es: abre los cielos, establece el reino de Dios en esta tierra, cambia tu mentalidad de pobreza, de angustia, de duda, de temores, cámbiala. Todos hemos pasado por esos momentos, pero con esto le estamos dando material al enemigo. La mente de Cristo es pensar en lo bueno, en lo santo, en lo puro, en lo que es digno de alabanza, en lo que tiene virtud, en lo que es posible. Y todo es posible si tú crees. Y tú puedes vencer en esta tierra cualquier temor, estando firmes en el conocimiento de quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Isaías 61, es la última escritura. Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Mantengamos el cielo abierto, obedeciendo su palabra, entrando a su presencia, a ese tercer cielo, porque Dios Todopoderoso nos está llamando a ti y a mí a ser precursores de su gloria en esta tierra, a hacer una diferencia, que no pases por esta tierra sin dejar huella, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es mayor. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, para que a través de Él podamos hacer proezas en su nombre. Nos está comisionando para cumplir con la gran comisión de llevar el Evangelio donde quiera que estemos. No nos dé pena. ¿Cuántas veces por pena le damos al vecino o a la persona con la que estamos comprando algo, donde estamos viajando con el taxista, por pena? Háblale de Dios. ¿Cuánta gente puede ser salvada si tú te atreves? El Espíritu Santo nos hace ser audaces, atrevidos, a vencer obstáculos, a caminar por la fe, a ver la manifestación del poder de Dios y la gloria de Dios en nuestra vida. Dios quiere eso para nuestra familia. ¿Tú quieres que tu familia se pierda? No. Queremos que también los cielos estén abiertos para ella, y para nuestra nación y para las naciones del mundo. Conquistemos el territorio que el enemigo ha tomado. Tenemos al cielo de nuestra parte. Pues vamos a tomar un tiempo para orar primeramente y luego permitir que el Espíritu Santo se mueva dentro de esos cielos abiertos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y haz conciencia y reconoce que muchas veces tú has andado en obras de la carne. Dile: Dios, perdóname. Díselo con todo tu corazón, porque me he dejado llevar por pasiones, por engaño. ¿Cuántas veces hay todavía idolatría en mi corazón? Idolatro mi casa, mis posesiones, quizás idolatro a mis hijos, idolatro al esposo, idolatro el trabajo. Perdóname, Dios, porque tú no quieres que tengamos ídolos en nuestro corazón. Renuncio a ellos. Líbrame, Señor, de ese carácter que tengo que muchas veces me hace provocar peleas, rivalidad con mis semejantes, de buscar defender mis propios derechos. Esos arrebatos de enojo que he tenido. Perdóname porque he provocado divisiones en muchas vidas. Porque he guardado rencor en mi corazón. Pídele perdón a Dios. Y si hay algún rencor, proponte en la primera oportunidad acercarte a la persona con la cual hay una ofensa o hay una rivalidad. Porque nuestra vida espiritual solamente puede ser activada a través de un arrepentimiento sincero, de una búsqueda de Dios. Y dile: perdón, Dios, por no honrarte, por no darte el primer lugar en mi vida, por no obedecer en este acto de adoración que es el diezmar. Si está por ahí cerca alguna persona que sea de tu familia o alguna persona que tú sabes que con la cual tienes rivalidad, acércate en este momento a ella y pídele perdón. Pídele perdón por no honrar a las autoridades, por no honrar a tus padres. Dile: Dios, perdóname. Y algo más que mencionaba la palabra es que se ha participado del oculto. No importa si eso fue hace mucho tiempo, si tuviste una práctica de limpias o buscar al adivino que te dijera con quién te ibas a casar o qué esperabas recibir, si has tenido algún nexo con lo oculto de cualquier índole, metafísica, amuletos, cualquier cosa, que bien sabes tú en lo que participaste. Dile: Dios, perdóname. Quiero ser libre. Quiero mantener los cielos abiertos en mi vida. Renuncio en este momento a lo oculto y vergonzoso. Y acepto lo que tu palabra dice para mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento rompo todo el poder de las tinieblas en mi vida. Dilo. Lo rompo en el nombre de Jesús. Todo el poder de las tinieblas en mi vida, lo rompo, lo cancelo en el nombre de Jesucristo. Y te pido que establezcas tu reino en mi vida. Ora en este momento para que el cielo se abra sobre tu vida. Dile: Dios, quiero cielos abiertos sobre mi vida. Y quiero mantenerlos abiertos.